Hola amigas y amigos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en su programa informativo municipal que elabora la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha a través de esta señal FM y también de internet de esta gran radioemisora comunal que nos apoya en la difusión cada semana. A partir de este momento comenzamos a acompañar a usted con este resumen de noticias municipales, así que le invito a revisar los titulares de esta semana. Relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y el Medio Ambiente se reunió con autoridades locales y regionales. Consejo Municipal sesiona en localidades rurales. 13 municipios de la región firman convenio de intercambio cultural. Comisión de Régimen Interno recibe informe acerca de los resultados de las metas implementadas en la municipalidad el año pasado. Dirigentes de la Feria Libre y de las Pulgas solicitaron más resguardo policial y apoyo de las autoridades de gobierno. Revista Cultural Bahía presenta una nueva edición con casas patrimoniales de Quintero. Fundación Ronda y Oficina Municipal de la Discapacidad lanzan el programa Protagonistas en la comuna de Quintero. Municipio suspende el desfile del 21 de mayo. Estas noticias, música, comentarios de interés a partir de este momento en su programa informativo municipal. La mañana del sábado 6 de mayo, el relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y el Medio Ambiente, David Boyd, llegó hasta la comuna de Quintero para sostener reuniones con autoridades comunales y de gobierno a fin de conocer la realidad ambiental de la zona. A esta actividad, organizada por el Seremi de Medio Ambiente, fueron invitados los alcaldes Freddy Ramírez de Concón, Marcos Morales de Puchuncaví y Mauricio Carrasco de Quintero, donde también participó la delegada presidencial Sofía González y diferentes seremis y asesores de las distintas carteras de los ministerios. Si bien el relator de la ONU, David Boyd, declinó hacer declaraciones en dicha oportunidad, el viernes 12 de mayo presentó sus observaciones preliminares sobre la visita a nuestro país en una conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Santiago de Chile. Los invito a escuchar las declaraciones de David Boyd y también las del alcalde Mauricio Carrasco. Él representa a la ONU a nivel mundial en temas medioambientales y sobre todo derechos humanos. Y una de las cosas que se recalcó en esta reunión tiene que ver con los derechos humanos de los niños que son afectados por este polo industrial. Yo quiero agradecer al Seremi Hernán Ramírez, quien organizaron esta reunión. La invitación no fue nuestra, la invitación y el programa es del gobierno regional a través de la delegación presidencial. Y nosotros facilitamos el espacio, el parque, Y también es importante que fuera en Quintero, porque así él puede ver la realidad. Tuvo la oportunidad de estar acá en el parque y también tomó muchas fotografías de la bahía con la cantidad de barcos que hay, y desde acá se ve todo el barrio industrial. Por lo tanto, también él se cuestionaba, decía, ¿cómo un lugar tan lindo se pudo haber afectado tanto a través del tiempo sin el cuidado del Estado por esta forma de instalación de empresas en un sector? Y por eso también para nosotros fue muy interesante que él pudiera conocer la comuna. Pero entiendo que ahora se reúne en la tarde con los pescadores, según yo, el programa que tenemos, y ahora iba a conocer el barrio industrial y también parte de la comuna de Puchuncaví. Lamentablemente, mis conversaciones con más de 100 personas de todas las regiones de Chile y de todas las condiciones sociales revelaron flagrantes violaciones a largo plazo de su derecho a vivir en el medio ambiente limpio, sano y sostenible. En muchos casos, estas violaciones se han prolongado durante décadas, dejando a la gente desempleada, descorazonada y sin esperanza. Y los humos tóxicos de la industria enfrentadas y los sentí en la garganta. Escuché el testimonio de madres con lágrimas rodando por sus mejillas que tienen miedo de enviar sus hijos y hijas a la escuela. En Quintero, unas niñas me regalaron dibujos. Le decían cosas como: tengo miedo de morir intoxicada. Ese fue como un golpe al corazón. Y los científicos utilizaron un lenguaje inusualmente fuerte en los artículos sobre riesgos medioambientales para la salud en Chile, especialmente en relación con los niños y niñas. Un artículo se refiere al riesgo inaceptable de cáncer para los niños de Quintero Puchuncaví. El otro pedía medidas urgentes para proteger la salud de los niños de la contaminación minera en el norte. La terrible expresión zona de sacrificio describe lugares donde los residentes sufren consecuencias devastadoras para la salud física y mental y violaciones de los derechos humanos por vivir en focos de contaminación en zonas degradadas desde el punto de vista medioambiental. En Chile, las zonas de sacrificio más conocidas se encuentran en 5 comunidades donde funcionan todavía 20 termoeléctricas de carbón: Tocopilla, Nejido Mejillones, Huasco, Quintero Puchuncaví y Coronel. Otras comunidades identificadas como zonas de sacrificio son Arica, Colcón, General, Tiltil, las zonas cercanas de Calama y Huarpey, Talcahuano. Los habitantes de zonas de sacrificio sufren múltiples problemas de salud relacionados con el medio ambiente, como enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, elevados niveles de mortalidad infantil, niveles inaceptables de riesgo de cáncer para los niños y acortamiento de la esperanza de vida. Ninguna persona debería tener que vivir en una zona de sacrificio. La contaminación del aire causa más de 6.000 muertes prematuras al año en Chile. 8 ciudades chilenas entre los 15 peores de América Latina y el Caribe. Los planes de descontaminación están funcionando, pero lentamente. Para acelerar los avances, se necesitan más recursos para autobuses eléctricos, subvenciones para calefacción limpia a los hogares de bajos ingresos del sur, etc. Es alentador que ya se hayan cerrado 8 de los 28 centrales termoeléctricas de carbón de Chile, pero Chile debería cerrar todos los centrales de carbón a más tardar de 2030. El pueblo de Chile tiene derecho a respirar aire limpio. Consejo Municipal sesiona en localidades rurales. El Consejo Municipal sesionó estas dos últimas semanas en la zona rural, tanto en Valle Alegre como en Santa Julia, con el fin de evaluar los compromisos adquiridos con los vecinos de las 6 localidades de Quintero, como son parte de las ya nombradas Santa Rosa de Colmo, San Ramón, Santa Luisa y Santa Adela. Las reuniones contaron con los concejales en pleno: Rolando Silva, Antonio Aguayo, Alejandro Sepúlveda, Mario González, José Varas y Tamara Tello, dirigentes y vecinos de los sectores, junto a los directores de departamentos y profesionales del municipio. Al final del Consejo Municipal en Santa Julia, el alcalde Mauricio Carrasco hizo un recuento señalando que agradecía a la Unión Comunal Rural en la persona de su presidenta, María Torres, como también a la presidenta de la Junta de Vecinos de Santa Julia, María Muñoz, por la invitación para sesionar en estos sectores, en las que se pudo conocer presentaciones de los departamentos con temas que atañen a la ruralidad. Además de hacer un análisis acucioso para poner fechas en que se den soluciones a las necesidades y requerimientos planteados, como es la falta de agua potable, problemas de conectividad, el cumplimiento de horarios de los buses, la llamada licitación pública para el retiro de basura, entre otras situaciones. El alcalde dijo que es muy difícil para los dirigentes ir al municipio. Por eso se va a rural. Agradeció también la actitud respetuosa de los dirigentes a pesar de todas las molestias que afecta su calidad de vida. Destacó, por otra parte, la modificación presupuestaria al alza que permite poder cumplir con varias inversiones sociales para la localidad. Escuchemos lo que nos dijo la autoridad comunal. Poder hacer un análisis un poco más acucioso, qué cosas hemos cumplido, lo que no hemos cumplido y poner algunas fechas. Nos faltaron algunas fechas que colocar, pero tenemos el compromiso de poder cumplir este año la mayor cantidad de la problemática, sobre todo el tema del agua, nos tiene muy preocupados. Pudimos anunciar de que se va a hacer una licitación pública de retiro de basura, la conectividad, poder conversar con el CRM de transporte, el cumplimiento del horario de los buses. El martes 9 de mayo, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, junto a la concejala Tamara Tello, el equipo de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero y los alcaldes de otras 12 comunas firmaron en la casona Eastman de Limache un convenio de colaboración para el desarrollo artístico y cultural de la microzona conformada por las provincias de Valparaíso, Marga Marga y Quillota. En la actividad también estuvo presente la Seremi de las Culturas y las Artes, Patricia Mix Jiménez, consejeros regionales y corporaciones culturales de las comunas participantes, para fortalecer el intercambio y dar a conocer a los artistas y sus creaciones en la red Ramal Cultural. Conversamos con la Seremi Patricia Mix, el alcalde Daniel Morales de la comuna de Limache, y el alcalde Mauricio Carrasco y la concejala Tamara Tello. El primer acto creativo es el trabajo que se ha hecho para poder llegar a este punto donde 13 municipios de distintas provincias, de distintos signos políticos, de distintos perfiles comunales logran, ¿no es cierto?, trabajar en conjunto. Yo creo que es una señal maravillosa, una señal que hay que celebrar, una acción que va a beneficiar a artistas, a cultores, a lugares patrimoniales, a prácticas patrimoniales, y por eso yo creo que como seremía, como gobierno que estamos, que creemos que esto es necesario y posible. Primero, estamos muy contentos de ser la ciudad anfitriona de la firma de este convenio. Son 13 ciudades que se incorporan a un convenio que está promovido desde el Ministerio de las Culturas, que se trabaja con las organizaciones y con los encargados de cultura de cada uno de los municipios, y que hoy día los alcaldes lo que estamos haciendo es formalizar una relación de colaboración mutua, de intercambio cultural, de generación de espacios para que los distintos actores culturales de nuestras ciudades puedan también presentarse en otros lugares. Esta es una iniciativa que llevamos hace rato a algunas municipalidades y hoy se está renovando y ampliando este convenio entre las municipalidades. Así como nos reunimos el otro día también con muchos alcaldes de la región por un tema de seguridad, bueno, aquí está la otra parte cuando se dicen que hay de los espacios. Esto también aporta, por supuesto, a la seguridad. Muy contenta por que finalmente se concretó un trabajo que venía hace muchos años atrás gestionándose por parte de los distintos departamentos de cultura, que en un principio eran 7 comunas y hoy día se sumaron un poco más, entonces pasan a ser 13, lo que es muy importante de configurar, porque finalmente mientras más comunas se sumen, obviamente se genera una potencia, una fuerza y una unión a nivel de inversión, a nivel también de intercambio cultural que genera un bienestar común. Comisión de Régimen Interno recibe informe acerca de los resultados de las metas municipales 2022. El concejal Alejandro Sepúlveda, presidente de la Comisión de Régimen Interno, informó acerca del objetivo de la última sesión de su comisión, que busca analizar el cumplimiento de las metas de gestión de los departamentos municipales. Las metas por departamento buscan mejorar cada año la calidad de servicio entregado a sus usuarios, por lo que los distintos directores presentan ante la comisión el trabajo realizado con respecto a estas y cómo han impactado en la gestión municipal en general. Esto se hace también con la supervisión del Departamento de Control. En la comisión se aprobaron el cumplimiento de metas a través de un trabajo ordenado y conciso de todos los departamentos. El concejal Sepúlveda señaló que el Consejo Municipal tiene la facultad de fiscalizar el cumplimiento de metas y no su administración. Ante la pregunta dijo que él espera que este año dentro de las metas se pueda contar con la oficina de la Delegación Municipal en la zona rural, como también el que el Departamento de Seguridad Pública pueda realizar rondas preventivas en las distintas localidades rurales. El concejal Sepúlveda explicó también el objetivo que existan metas en el servicio público municipal. Escuchemos. La comisión de ayer, yo fui presidente de la Comisión de Régimen Interno, cuyo propósito era el cumplimiento de metas de mejoramiento de gestión. Esto tiene, para que los vecinos y vecinas que sepan, tiene como propósito que mejorar la gestión interna de cada uno de los departamentos. Cada departamento, cada año, prepara una meta, que no es solamente lo que tienen que hacer en su departamento, sino como cómo yo puedo mejorar la calidad de servicio. Los dirigentes de la Feria Libre y de las Pulgas solicitaron esta semana una reunión urgente con carabineros de la subcomisaría de Quintero tras la ocurrencia de un disparo con arma de fuego el fin de semana recién pasado en las inmediaciones de la feria en Loncura. El hecho delictivo sucedió a eso de las 14 horas del domingo 7 de mayo, provocando gran conmoción, puesto que circulaba una gran cantidad de personas que realizaba compra de frutas, verduras y enseres para el hogar. Así lo dio a conocer Patricio Araníbar, director de Seguridad Pública, tras conversar con Marcelo Vergara, presidente de la Feria Libre de Quintero, y también con el suboficial José Ormazábal Alvarado, de la Oficina de Integración Comunitaria de la Subcomisaría de Carabineros de Quintero. Sí, claro, esta es una reunión que surge de forma espontánea y de forma bastante rápida en su organización por un hecho delictual acaecido en la Feria de Loncura. Hubo un disparo injustificado en dicha feria cerca de las 14 horas, lo cual motivó la alarma, ¿cierto?, de los dirigentes de ambas ferias, también de personas que se encontraban en el lugar, en la cual yo fui informado por nuestra jefa de inspección y posteriormente también informé a nuestro alcalde acerca de este evento, lo cual motivó en primer lugar la preocupación muy grande de nuestro alcalde Mauricio Carrasco. Él inmediatamente gestionó una reunión, que es la que sostuvimos recién ahora, ¿cierto?, con Carabineros de Chile. También se hicieron en nuestro rol gestor municipal las debidas coordinaciones con la delegación presidencial. Sostuvimos una reunión muy importante aquí con Carabineros y el director de Seguridad Pública por hechos de seguridad en sí mismo, para nuestros asociados, y no solamente para nuestros asociados, sino que para la clientela en general. Necesitamos como feria trabajar tranquilo, como muchos años lo hemos hecho, esperando que no sean hechos tan habituales, esto se pueda controlar, no a un futuro largo, sino que a un corto plazo, que puedan haber soluciones claras, tangibles, y también obviamente por el apoyo de gobierno también que necesitamos. Efectivamente, el día de hoy hemos realizado una fructífera reunión en el transcurso de la mañana junto a los dirigentes de ambas ferias de Quintero, así como también la Dirección de Seguridad Pública de la Ilustre Municipalidad de Quintero. El propósito era informarnos respecto de las situaciones de seguridad que están afectando el normal rodaje de la Feria Libre de Quintero y así también a las personas que semana a semana visitan esta feria de abastecimiento. Carabineros de Chile ha comprometido gestionar recursos inclusive de fuera de la comuna para venir en apoyo de nuestra feria, donde en el fondo convergen todas las personas habitantes de nuestra comuna y merecen ir a un lugar con paz y tranquilidad. El día 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje, con el objetivo de crear conciencia en la sociedad acerca de la importancia que tiene tratar los desechos como corresponden, para no contribuir al cambio climático y así proteger el medio ambiente. En nuestra pausa musical del día de hoy, tenemos el agrado de presentar al grupo Son del Valle con la cumbia para reciclar. La cosa se puso compleja y el mundo lo sabe. ¿Qué cosa? Aunque muchos digan que no, el problema es grave. Está caliente Santiago y el continente. La tierra no puede con tanta gente. Hay que hacer un cambio. ¿Cuándo? Hay que hacerlo urgente. Mucho se puede hacer. ¿Con qué? Con todo lo que pasa. El verdadero cambio comienza en casa. Haz un pequeño gesto, ¿qué?, aunque parezca poco, la basura de uno le sirve a otro. Si reciclamos los desechos somos progreso, clasificando la basura somos cultura. Si nos hacemos responsables de separar lo reutilizable, un mundo limpio, un mundo sano y saludable. Porque los botes es basura, despierta, reutilizar es clave. Estamos en alerta, separa tus desechos, no dañas al planeta. Si la quieres hacer a la completa. Si reciclamos los desechos somos progreso. Clasificando la basura somos cultura. Si nos hacemos responsables de separar lo reutilizable, un mundo limpio, un mundo sano y saludable. Reduce. Mucho se puede hacer para vivir feliz. El verdadero cambio comienza en ti. Recicla. Chile, nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy, nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Y luego de este importante mensaje musical que nos invita a reciclar y cuidar el medio ambiente con pequeñas acciones que pueden hacer la diferencia en el futuro de nuestro planeta, les invito a seguir revisando las noticias municipales de Quintero. Revista Cultural Bahía presenta una nueva edición con Casas Patrimoniales de Quintero. Casas Patrimoniales de Quintero es el tema central de Bahía Revista Cultural, publicación de la Oficina de Comunicaciones de este municipio, que ya está pronta a cumplir 2 años, la que se encuentra disponible para sus lectores tanto impresa como en formato digital. La edición abarca más de 100 años de historia arquitectónica de Quintero en viviendas, edificios públicos, comerciales y religiosos. Patrimonio que le dio carácter de ciudad a la comuna desde sus inicios, cuando fue fundada como tal en el año 1891, pero que venía mucho antes forjando su construcción como tal. La fuente de información para el diseño de este nuevo número de revista lo construye un catastro realizado por la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLAN, a través de la arquitecta Natalia Gómez Ahumada, y eso solo muestra una decena de construcciones que han sido estudiadas por los urbanistas municipales. La revista se puede encontrar en formato digital, en Instagram, en revista-bahía-quintero y en Facebook en Revista Cultural Bahía. Para tenerla en forma impresa, se obtiene la Biblioteca Municipal, en la Oficina de Turismo de la Corporación de Cultura, en oficinas municipales y en comunicaciones, ubicada en el Salón Francisco Coloane. Tenemos declaraciones de Rodrigo Friis, arquitecto y asesor urbanista de la municipalidad, acerca de la importancia del patrimonio y cómo queda plasmada esta edición de la revista Bahía. Importante una reflexión que se hizo sobre lo que es el patrimonio, donde básicamente tiene que ver con toda esta herencia que hoy día la comuna tiene, desde diferentes puntos de vista, el patrimonio natural que tiene, con sus humedales, con sus espacios como las dunas, las tremendas playas que tiene. Una gran herencia patrimonial también precolombina, con la cultura Bato. Y de alguna forma todo eso termina siendo hoy día parte de lo que, cuando recorremos la ciudad, tiene que ver con cómo se va conformando la arquitectura. Quintero como balneario, Quintero como un espacio turístico, hoy día se reconoce a través de esta revista, en donde se muestran principalmente casas de una influencia arquitectónica europea, donde hay un muy buen manejo de la piedra, donde se utilizan materiales nobles, y que de alguna forma esta revista pasa a ser una embajadora, un medio para que todos los que son de afuera de la comuna y los propios quinteranos puedan conocer este rico y tremendo patrimonio. El jueves 4 de mayo, la Fundación Ronda y la Oficina Municipal de la Discapacidad, en conjunto con la aseguradora Zurich Santander, lanzaron en la comuna de Quintero el programa Protagonistas, que apoyará a 20 mujeres cuidadoras de personas enfermas o postradas en la comuna. El programa Protagonistas aborda temáticas asociadas al autocuidado, el empoderamiento, la conciliación con corresponsabilidad y el desarrollo de habilidades de psicoeducación. Finalizada la actividad, conversamos con la señora Yasmina Guerra, coordinadora de la Oficina Municipal de la Discapacidad, con María José Escudero, directora de Desarrollo e Incidencias de Fundación Ronda, y el concejal José Varas. Sí, efectivamente, hoy día es el lanzamiento de esta gran iniciativa de la Fundación Ronda. Esto nace de una colaboración estratégica para nosotros como municipalidad, porque para nosotros es importante, porque a pesar de que hay recursos municipales para poder desarrollar políticas, planes y programas para atender a la inclusión social de las personas con discapacidad en los diferentes territorios de la comuna, bienvenidas son estas alianzas que son aportes en recursos, en definitiva, en este plan de capacitación dirigido especialmente a cuidadoras mujeres. Son los beneficiarios directos. Estamos felices, este es un hito maravilloso de colaboración público-privada. Bueno, con Fundación Ronda ya llevamos más de un año trabajando con mujeres cuidadoras informales, mujeres que cuidan a personas con discapacidad o personas mayores en situación de dependencia, y gracias al tremendo aporte de Zurich Santander, Zeta Zurich Foundation y Banco Santander y sus seguros, nos apoyaron para poder desarrollar un programa que va a impactar a más de 180 mujeres cuidadoras de distintas comunas de Chile, y con Fundación Ronda, que ya tenemos un amor en el corazón por Quintero, decidimos hacerlo aquí. Agradecer a la Fundación Ronda por haberlo focalizado este programa de cuidadoras en la comuna de Quintero. Por eso, eternamente agradecido que se hayan priorizado tres comunas, y una de esas fue Quintero. Bien por nuestros vecinos, que sabemos que cada caso de las cuidadoras en lo familiar incluye a toda la familia cuando hay un discapacitado. Lo que hemos pasado y hemos vivido esa experiencia no solo involucra al enfermo, como digo, a toda la familia. Así que, más que nada, también lo dije, agradecer el fortalecimiento de la Oficina de Discapacidad de la Comuna de Quintero, que permite que nuestros vecinos se vayan capacitando y fortaleciendo en esta dinámica que cada uno vive en sus casas. La Municipalidad de Quintero, a través del alcalde Mauricio Carrasco Pardo y el Consejo Municipal, decidieron suspender el desfile en honor a las glorias navales para proteger la salud e integridad de los estudiantes y asistentes ante un posible escenario de contaminación. La medida está tomada de acuerdo a las recomendaciones técnicas del Departamento de Medio Ambiente y el Departamento de Salud Municipal. Los informes dan cuenta de al menos 397 personas, en su mayoría alumnos y alumnas, atendidas en 10 episodios de contaminación comprendidos entre el 17 de marzo y el 3 de mayo del presente año, afectando a la totalidad de establecimientos educacionales en la comuna. Los invito a escuchar las palabras del alcalde Mauricio Carrasco, quien informa de esta resolución. Sí, con mucha pena, con una decisión bastante difícil de tomar, el tema de los desfiles, porque entiendo que hay familias que les gustan los desfiles, pero a diferencia de otros años, hemos tenido varios eventos ya ambientales, y el día de ayer también tuvimos una denuncia de una actividad al aire libre en Loncura, donde sintieron algunos pequeños síntomas de mareo. Por lo tanto, hoy tenemos una mala ventilación, ¿cierto? Antes de lo que siempre se acostumbraba en la comuna, de los meses de julio y junio. Por lo tanto, yo la responsabilidad que me cae, y vuelvo a sentir con mucha pena, y lo compartí con el Consejo Municipal. El Consejo Municipal entiende la postura del alcalde, porque pedí recomendaciones a Medio Ambiente, a los especialistas en temas ambientales, que tienen las mediciones, que tienen toda la información. Junto con ello también le pedí recomendaciones a la directora de Salud Municipal. Y la verdad que cuando uno hace esta suma es poner en riesgo innecesario a tantos pequeños, porque además de por sí el desfile los niños tienen que esperar mucho rato, a veces una hora, dos horas para poder ir a la esquina Alonso Quintero esperando su turno. Entonces hay niños que a veces tienen desmayo por fatiga, por cansancio, y no tenemos ninguna seguridad que no tengamos un evento esos días. Entonces se siguen vulnerando los derechos de nuestros niños, se siguen vulnerando los derechos de la comuna, que es como lo que el otro día le planteaba un poco al Seremi de Medio Ambiente, que hoy día, si bien ha crecido los instrumentos de medición, pero todos estos instrumentos de medición son después que ocurren los eventos. Todavía no tenemos una herramienta que realmente nos asegure que esto no va a ocurrir. Y bajo eso, todo ese escenario, me cae la responsabilidad que la ley me da, que es el cuidado de las personas, y por lo tanto, bajo eso, yo tomé la decisión, asesorado con los equipos técnicos, de no poner en riesgo innecesario a los pequeños. Vamos a hacer igual que el año pasado, no lo vamos a hacer el 21 de mayo, vamos a saludar a la Fuerza Armada en su oficina, y cada colegio tendrá su actividad, pero no voy a poner en riesgo de tener 2.000, 3.000 niños, ¿cierto?, toda una mañana en el centro de Quintero sin la seguridad que no tenga un evento. Y bien, amigas y amigos, con estas informaciones ya comienzo a despedir el programa informativo municipal, que esperamos haya sido de su ayuda e interés, como siempre. Agradecemos al equipo humano de esta radio comunal que nos apoya en la transmisión de este programa, que cada semana lleva hasta usted las principales noticias. Y por cierto, agradecemos a usted que nos acompaña y privilegia con su grata sintonía. Nos volvemos a encontrar en 7 días más, siempre por este punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.